Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Tiene espinaca? ¿Será que tiene tomate? Esta es la cincuna y me copa, esta chica es lo más. Bueno. Bueno, Gaby va a cocinar en una cocina, así que la recibo con un fuerte aplauso. Vamos a cocinar sopa. ¡Fuerza, Gaby! ¿Qué tiene la sopa de bebé? Buenísimo, ¿por qué? Porque vamos a hacer sopa. Últimos fríos, últimas sopas ya, para hoy. Y una sopa fácil. Vengo así de cosas fáciles, pero también les voy a dar una... Lo de ayer no era fácil, ¿eh? Sí, era microondas. Había que ponerle muchas cosas. También, vamos a simplificar. ¿Te resististe al quiche Lorraine? No, no me resistí, no, estuvo bueno. Pero digo, vamos a simplificar un poco la cuestión de la sopa. Uno imagina que hacer una sopa es una cosa un poco más tediosa, qué sé yo. Vamos a hacer una sopa de papa y puerro, que es una combinación extraordinaria. Muy rico la papa, muy rico el puerro. Y en sopa cremosa, ni les digo. Y es muy fácil hacerlo esto, porque vamos a poner en un bowl para microondas, porque lo vamos a hacer todo en el microondas nuevamente. ¿Sí? Sí, vamos a poner unas puerros cortados en láminas, dos puerros aproximadamente. Ajá. Las papas peladas y cortadas en cubo. Lo corto a lo largo. Sí, unas... Lo corto en pedazos, sí. Y después lo corto a lo largo. Sí, igual esto lo vamos a licuar. Así que... A grosso modo. Lo corto, entonces. Cortarlo como quieras. Bien, gracias. Cortarlo como quieras. Las papas también, cortarlas en cubo para que se hagan más parejas y, bueno, y mejor. Vamos a hacer tres papas, dos puerros, tres papas. Vamos a meter en este mismo bowl bowl metemos el puerro y las papas. Todo junto vamos a meter. La manteca en trozos, unos 100 gramos de manteca fría en trozos, un chorro de aceite de oliva, sal, pimienta, nuez moscada, sí, es extraordinario y es exquisito. La única cosa que tienen que tener en cuenta es, esto lo vamos a tapar con papel film, lo vamos a meter en el microondas. Si no tienen microondas, hierven las papas, saltean el puerro, le ponen un chorrito de aceite de oliva, cuando lo van a licuar le echan un cacho de manteca fría. Todos estos pasos yo se los... Se ahorran con el microondas. La dificultad, en todo caso, que puede llegar a presentar el microondas es que no cocine parejo, por lo que, como esto lo vamos a cocinar durante 12 minutos en la máxima potencia en microondas, cada tanto ustedes lo van parando, sin quemarse, por supuesto, abren un cachitito de papel film, lo revuelven un poco para que se siga cocinando. Ojo, no pongan un bol de lata, No, chicos. Porque a veces relámpagos. El otro día vi un tipo que agarró un vaso de agua, ¿no? Sí. Lo dejó ponerle dos dedos de agua. Sí. Adentro puso una lamparita, una bombilla. Sí. O una bombita, o una lamparita. Sí, el programa No Tan Obvio se llama. Eso, el vaso, la bombita adentro y un poco de agua, en el microondas. Prendés el microondas y se explotó. Prende la lamparita. No explotó. ¿Y lo pero hay que en tener cuidado. No, lo hice porque tengo que aprovechar cuando no estén los nenes, lo voy a hacer. Cuando no esté tu mujer. ¿Es el calor el fenómeno? Sí, no sé. No, se excitan las electrones que están adentro del agua, en el filamento de la bombita, no sé qué. Tungsteno, dice aquel. Tungsteno, ponele. Pero guarda que no te quedes sin agua porque ahí explota. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué le vamos a agregar a esto que ya lo cocinamos 12 minutos? Ya le vamos saco a la lamparita y vamos, te dejo a por favor, déjame poner el bowl. La rosca no hace... No, la rosca está todavía. Tranquilos. Vamos a reiterar para la gente que recién se engancha, estamos haciendo sopa de papa y puerro, lo estamos haciendo fácil, estamos para los que tienen microondas, metiendo en un bowl apto para microondas, los puerros que son dos, las papas que son tres, cortadas, chiquititas, Esto le vamos a meter 100 gramos de manteca fría, sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva, nuez moscada, que le va a venir bien para la papa, queda rico. Todo esto lo dejamos 12 minutos en el microondas a temperatura máxima, a potencia máxima. Fuerte. Cada tanto igual revuelvan, yo diría unas dos o tres veces. A toda velocidad, a toda la velocidad que le dé el platito adentro. Luego vamos a necesitar medio litro de caldo de verdura y ahí sí, esto lo dejo a criterio de ustedes, diga Karina Olga, que es, o hacen el caldo de verdura posta. El posta que ya no estaría siendo muy fácil, no, o claro. Es agua hervida y un caldito de verdura. Y medio caldito de verdura, pues medio litro de agua, tampoco se zarpen con el caldito de verdura, que es fuerte y bastante salado. Bueno. Entonces, eso lo vamos a meter todo en una licuadora con medio litro de caldo de verdura. Lo licuamos todo, esto va a quedar realmente consistente y cremoso, y esto se sirve con cibulet, un cachito de cibulet arriba, y croutons. Y aquí van los croutons. Bueno, también el verde de la cebolla de verde lleva crema, por ejemplo. Pero se le puede echar un chorrito de crema tranquilamente. Ajá. Esta es como más tranqui, pero la papa ya tiene como su almidón. No quiero grasa. La papa, mira, vos fíjate que la papa ya tiene su almidón, ya tiene la manteca, tiene 100 gramos de manteca, o sea, tiene. Pero entonces le puedes. No, si le querés agregar un chorrito de. O un crujiente de panceta. O picarle panceta, claro. No dije eso nada sí, de la totalmente. Panceta, están hablando eso de sí, ello. Totalmente. Pero aquí voy con los croutons. Cuando tienen pan que les sobra, no lo tiren. No. Se puede hacer budín de pan, que queda riquísimo. Y si lo tiran, se le da un beso antes y se tira. Por supuesto. Sí. Como buen cristiano. Se pueden hacer croutons y además se pueden guardar en frascos y pueden quedar durante, bueno, si no se los morfan, por supuesto, porque la verdad que son ricos. ¿Muchos años? No, muchos años no, pero digo, es algo que se puede que puede quedar ahí un tranquilísimo un rato, no sé si un mes, creo que dure tanto. Pero bueno, se puede hacer de diferentes gustos. Se puede hacer croutons a la provenzal con perejil y ajo. Sí. O con pimentón. Y la idea es, si tienen pimentón ahumado mejor, porque es muy rico, queda muy rico el de pimentón. No digas porque queda muy rico el de pimentón. Lo que se hace es como una especie de salsita con un poco de aceite de oliva. Se le pone pimienta, ajo y perejil y ajo. Sí. En otro bowl, un poquito de aceite de oliva y el pimentón. ¿Y qué se hace? Se cortan en cuadraditos chiquititos de uno por uno el pan. El pan. Puede ser cualquier tipo de pan. ¿La cáscara no va? Sí, la cáscara... yo la mandamos. Sí, va, la mandamos. Es el pan tipo flautita, qué sé yo. Sí. Si el pan de molde, mejor si le dejas todo, va todo. El que va a traer el peri. El pan de molde. Exactamente. Y si es el otro, bueno, habría que sacarle un poco la cáscara. No sé si les quedaría mucho. Pero bueno. ¿Y qué hago? Se moja un cachitito, pero no mucho, para que no quede tan grasoso. Ratito, no mucho se tiempo, ponen apenitas. Todos los croutons en este aceite, o de provenzal o de pimentón, se revuelve un par de veces y se los saca. ¿Y? Se los pone en una placa, separaditos, en el horno, son unos 8 o 10 minutos de horno hasta que estén bien doraditos. Estos se sacan, se dejan enfriar. Cuando están fríos, esto se puede guardar en un frasco y esto es para acompañar una sopa, es extraordinario. Wow. Es una pavada hacerlo, es una idea fácil de guardar cuando nos sobra pan. A mí no me sobra porque me lo como. Pero bueno, cuando te sobra un poquitito. Siempre me estoy comiendo todo el pan. Cuando queda un poco de pan viejo, lo hago tostada y también me lo como. Pero que hacía tostaditas con tipo chimichurri como eso, pero las claro, con chimichurri quedaría fantástico también. Bueno, la misma se hace. Pero me tienen que traer pan viejo ustedes, chicos. Con este. Con este principio lo puedes hacer con lo que quieras. Y comprar pan de más y lo haces después. Tomillo, laurel, se me ocurre. No, claro, no hay de más. No tenés límite. No compra nunca de más. Siempre compra lo que va, por más que sean 5 no kilos. Me sobra. No hay nada de más en esos 5 kilos. ¿Qué lo decís con nadie? Comprá pan para hacer eso. Pero diciendo que no es una forma. Una bolsa de pan para comer y otra bolsa de pan para crutones. Pan viejo. Tendría que comprar pan. Algo pan, que no te dé ganas de comerlo en el momento. Claro, un pan porque de si dos no te días lo comes. Y ya ahí me pongo a trabajar con el tema crutón. Bueno, un aplauso para Gaby de Alici. Ya llegó Mariel Río, llegó también la señora Alicia Cuniverti, el señor Fernando Pedernera para hacer el informativo de las 3 de la tarde. Único, el único informativo de las 3 de la tarde del 6 de octubre de este año lo van a hacer estas personas. Y lo van a hacer muy bien.